1. Preso. 2. Premio. 3. Primo. 4. Compro. 5. Temprano. 6. Profesor. 7. Problema. 8. Apretado. 9. Preguntón. 10. Primavera.